me llueve la casa y no encuentro a nadie que la arregle, voy a llamar a un maestro constructor para ver qué pasa. Y que me estoy boteando. Me dijeron que ahora había un maestro importado. Y que es bien bueno. El techo de mi casita está hecho una miseria, pues cuando cae la lluvia yo me lleno de goteras. Y he contratado un chinito obrero de construcción, y cuando arregla mi casa él entona esta canción. Y cuando arregla mi casa él entona esta canción. Me gusta cuando te chocacha pa' protegerle la lluvia. Me gusta cuando te chocacha porque allí eso no te aloja. Me gusta cuando te chocacha pa' que esté bien calentita. Me gusta ver terminado el techo de tu casita. Chinito, usted es muy trabajador. Eso es lo que me gusta a mí. Chinito, mañana te echar tu cachita. Ay, ¿cómo es eso, hombre, Chino? No sea vacilador. Chinito, gozar mucho te echando tu cachita. Es que mañana yo no estoy en casa. No importa, ahora mismo. De mi casita está hecho una miseria, pues cuando cae la lluvia yo me lleno de goteras. Y he contratado un chinito obrero de construcción, y cuando arregla mi casa él entona esta canción. Y cuando arregla mi casa él entona esta canción. Me gusta cuando te chocacha pa' protegerle la lluvia. Me gusta cuando te chocacha porque allí eso no te aloja. Me gusta cuando te chocacha pa' que esté bien calentita. Me gusta ver terminado el techo de tu cachita. Chinito, usted es muy trabajador. Eso es lo que me gusta a mí. Chinito, mañana te echar tu cachita. Ay, ¿cómo es eso, hombre, Chino? No sea vacilador. Chinito, gozar mucho te echando tu cachita. Que mañana yo no estoy en casa. No importa, ahora mismo. Y cantando su canción, un montón de casas te echó. Y cuando te echaba una sentía satisfacción. El chino dejó recuerdos muy dentro del corazón, pues cuando él trabajaba entonaba esta canción. Pues cuando él trabajaba entonaba esta canción. Me gusta cuando te chocacha pa' protegerle la lluvia. Me gusta cuando te chocacha porque allí eso no te aloja. Me gusta cuando te chocacha pa' que te ven calientita. Me gusta ver terminado el techo de tu cachita. Chinito, pones tu clavito para techar tu cachita. Chinito, le dejaste contento. Y yo con mi casa nuevita. Así, así. Gracias, Chinito. ¿Cómo gozar, Chinito? ¿Cómo gozar? Y no se sube al techo para tapar una gotera. Y cuando estaba subiendo se cayó de la escalera. El chino dejó recuerdo muy dentro del corazón. Pues cuando él trabajaba entonaba esta canción. Pues cuando él trabajaba entonaba esta canción. Me gusta cuando te chocacha pa' protegerle la lluvia. Me gusta cuando te chocacha porque allí eso no te aloja. Me gusta cuando te chocacha pa' que te ve calientita. Me gusta ver terminado el techo de tu cachita. Chinito, usted es muy trabajador. Chinito, te echar tu cachita. Te echar cacha de tu vecina. Te echar cacha de tu mamá. Te echar cacha de todo el mundo. Y si queda el tiempo, te echar cacha de tu pelito. ¡Chino cochino!